o una estructura que permita diseñar el radioarte. You're listening to The Noise Is The Message. The Message. No one is there. Were you there in the first place? I don't know. Were you there, or you just gone? Have you gone? Have you gone? Have you gone? Have you gone? Have you gone? Have you gone from the room? Have you gone away from the room? You're not there anymore. I'm here in the room. I'm in the room. It is a room. It has sides. Has sides to the room. The room, it has sizes, it has walls, and it does have a window. But it looks out on a window with this. I'm here in the room. I'm in the room. It is a room. It has sides. Have you gone? Have you gone? Have you gone from the room? Have you gone away from the room? You're not there anymore. Have you gone? Have you gone? you gone from the room? Have you gone away from the room? You're not there anymore. In the room, you're not there. I'm here in the room. I'm in the room. It is a room. It has sides. It is a room. It has sides. I think there's a tree. There's a tree there, and then there's some grass and there's some concrete. But does that, I'm not sure if that is there. Because I don't remember any of that. I remember the names of things, but I can't remember them existing before. And I only remember me. I am me. I'm me so completely. I remember things that I can't remember. I know that I am living. I think there's a tree. There's a tree there, and then there's some grass and there's some concrete. But does that, I'm not sure. In the room, you're not there. Have you gone? Have you gone from the room? Have you gone away from the room? You're not there anymore. If that is there. I'm here now. And I'm in this room. This room is my world. And I'm recording now, okay? My name is Sean Roberts. Hey, this is Sean Roberts, radio show, radio. I don't know, but listen to Sean Roberts. You'll hear me soon, Mr. DJ Scratchman. That was just a fucking... What do you reckon to that one? Delete it. No, that was just off the top of my head. Right. Can I listen to it? We can, it's a little speaker in the back. No, but that's the type of thing, like, that you can keep it as much as you want and just, like, I don't want to embarrass you. I'm interested. No, you won't embarrass me. I'm interested. What I mean is... I'm still recording, by the way. Because you can take samples from noises and put that into... I'm recording. Anna! Too far away to get that.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Mi nombre es Sergio Santi, nací en Venado Tuerto, tengo 54 años, estudié composición en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario, tengo el título de licenciado y actualmente soy profesor adjunto de la Cátedra de Composición, tanto aquí en la UNR como también la UNL en Santa Fe. Yo compongo para medios acústicos y electroacústicos. Mi contribución con el proyecto Argentina Suena es una pieza de unos 3 minutos que se llama Los Domingos de Daniel. Se llama así porque el proyecto propone grabar sonidos de la zona geográfica donde cada uno de los compositores intervinientes habitan. Por eso es que hay compositores de distintos lugares del país que no nos conocíamos y ahora estamos en contacto. Yo estuve pensando acerca de qué registros podía tomar. Entonces, un día caminando por el Parque España, escucho un churrero, un vendedor de churros, que era un personaje que me causó mucha gracia. Y yo había pensado ya en personajes de la vía pública, que como por ejemplo suele haber en la peatonal, que uno siempre los escucha, y está este tipo que tiene esa manera de ofrecer o un producto o lo que sea, digamos. Que está durante años, ¿no? Y yo había pensado, digo, pucha, en la peatonal ha habido tipos que todo el mundo sabe, quién no saben cómo se llama. Ah, sí, el cieguito que pide, o ah, este otro que vende tal cosa. Entonces pensé que son voces que en un periodo de la ciudad, digamos, como patrimonio de la vida pública, patrimonio sonoro común, ¿no es cierto? Y entonces cuando voy al parque y lo escucho a este Daniel, este es el tipo que me va a permitir, digamos, hacer la pieza. Entonces le pedí el teléfono y me mostró lo que hacía con su cornetita, porque es muy personal, digamos, la forma de hablar y cómo toca la cornetita, porque no toca normalmente, o sea, él le saca otro sonido, lo hace gracioso, digamos, y busca llamar la atención de esa manera. Incluso cuando él ofrece los churros, los ofrece como churros diet, dice, churros con aceite de oliva, churros light, cosas así, ¿no? El domingo siguiente lo andaba buscando yo, no me contestaba el teléfono. Y ahí me enteré que hay una bocha de churreros, ¿no? Hay un montón. Yo digo, habrá uno o dos que vienen con la bicicleta, andan por ahí dando vuelta. Entonces le empecé a preguntar, escuchaba una cornetita y me daba vuelta y no era. Entonces hasta que empecé a preguntarle al churrero, che, ¿vos conocés un churrero? Uno se llama Daniel. Daniel dice, ah, ya sé cuál, ponele, alguno no lo conocía que yo. Ya sé, no, debe estar en el otro parque, creo que después viene para acá. Yo esto lo estoy esperando. Hasta que alguien me dijo, mira, yo voy para allá, si lo veo le aviso. Y hasta que por ahí aparece, ¿no? Aparece Daniel. Y bueno, entonces me encontré y me dijo que tenía la corneta rota, pero me mostró cómo la hacía sonar. Y bueno, entonces, yo incluyo en la pieza partes de lo que conversé con él, o sea, los fragmentos, ¿no? Los fragmentos, o sea, y armo a mi conveniencia, estructuro la pieza y hago que él aparezca en determinado momento y hago cuando aparezca, utilizo las cosas que dijo que a mí me parecen convenientes para su aparición, digamos, para que él aparezca diciendo eso. O sea, un poco lo que hablábamos antes, uno cuando graba, tiene, al menos yo por lo menos, uno va con una idea, yo voy a grabar tal cosa, pero resulta que después en la grabación hay millones de cosas más, digamos, que uno va encontrando, que se grabaron, que uno no las discrimina, digamos. O sea, cuando uno está, normalmente uno está poniendo la oreja, está seleccionando, digamos, lo que escucha, pero el grabador no selecciona nada, o sea, el grabador graba todo. Y entonces cuando te pones a escuchar, vos allí volvés a reseleccionar y tenés un montón de cosas para elegir, digamos, para prestarle atención. Entonces, yo para empezar dije, bueno, tengo el significado verbal de lo que él dice, tengo la voz de él como una característica del personaje, o sea, la forma de hablar. Tengo la forma de tocar la corneta, el sonido de la corneta que simboliza todos los churreros de Rosario. Aquí tocan toda esta cornetita de plástico que es de cotillón, pero no sé de qué época, porque el cotillón va cambiando, pero la cuestión es que todos tienen la misma. O sea, alguien que las vende, ¿no? Esas cornetitas, que son todas iguales. Y suenan todas parecidísimas, todas iguales diríamos, ¿no? Lo que pasa es que Daniel las toca distinto. Entonces digo, bueno, empiezo a pensar, tengo esto, entonces voy a agregar otra que yo tengo, que es esta acá. Es que ya está. Que esta me la traje de una fiesta, de un cumpleaños de cotillón, que yo digo, cuando vi eso, digo, uy, esto me lo llevo, ¿me entendés? Porque me encanta. Y entonces yo tenía eso, y digo, esto me viene al pelo. Y otra cosa, como la mayoría de los churreros, algunos andan en motito, pero la gran mayoría anda en bicicleta y se traslada de un parque a otro bicicleta. Entonces yo digo, el sonido de la bicicleta es clave, digamos. Entonces me traje una bicicleta al estudio y grabé el piñón, porque eso me permite un montón de recursos, digamos, por el tipo de características sonoras, digamos. El tipo de objeto, digamos, que produce, objeto sonoro que produce un piñón, digamos, con la cadena y todo eso. Entonces, con esos pocos elementos, comencé a estructurar la pieza. Hice un plan, digamos, de desarrollo y demás. Algunos fragmentos de la toma allí en el parque, se escuchan otras voces, se escuchan perros, ladridos de perros. Todo eso está aprovechado. Eso es lo que yo, de acuerdo a lo que conversábamos recién, es lo que yo denomino objetos encontrados, digamos. Va, que no es que yo lo denomino, o sea, existe eso ya. El objet trouvé, que dicen los franceses, y perdón por mi pronunciación francesa, lamentable, pero digamos, uno encuentra objetos allí y que son aprovechables, ¿no? Entonces yo lo utilicé estructuralmente. ¿Sí? Todo lo que es perceptible en cierto nivel, digamos, o sea, hay cierto nivel de percepción en la pieza, según cuando reescucha algo, a medida que va escuchando, cada vez escucha más cosas, digamos. Entonces hay como distintas lecturas o niveles de acceso, algunos más inmediatos y otros no tanto. Entonces yo trabajé un poco con esa idea. O sea, hay, en el fondo hay cosas, digamos, que son casi indiscriminables o tal vez imposible asociar, pero asociar como, o que la percepción por ahí no los puede agrupar como estructuras perceptibles. Entonces yo trato de crear estructuras con aquello que encuentro. Por eso yo te decía un poco antes que yo tengo una manera de trabajar que es bastante estructural y estructurada, estructuralista, ¿no? Porque vengo de una formación, digamos así, de música escrita en pentagrama y de la observación y el análisis de música que ha sido estructurada, ¿no? Yo muchas veces, cuando invito gente que va a venir por primera vez, le digo, vos no pienses en música, porque si no, eso te va a condicionar a una melodía o a un ritmo. A un ritmo regular y a una melodía en una escala temperada. ¿No es cierto? Todo eso no cuenta aquí, digamos, o puede contar entre otras cosas. A mí lo que me interesa es el sonido, o sea, por ejemplo, supongamos la corneta. La corneta tiene su... Hay una manera de solfearla, según Pierre Schaeffer, cuando él habla del solfeo de los objetos sonoros. O sea, es una manera de hacer una reflexión acerca de cómo es ese sonido, más allá de que sea una corneta de lo anecdótico o de la referencia a la fuente, digamos. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es? O sea, ¿qué morfología tiene? ¿No? ¿Cómo evoluciona en el tiempo? ¿Cómo se modifica su timbre? La altura, aunque no sea temperada, también se modifica, ¿no? Todo eso, en base al análisis de esas características, yo puedo trabajar desarticulándolo o creando estructuras, ¿no? Así como si fueran... Lo que pasa es que no es un lenguaje discursivo, así como... no son... son objetos. Una mesa es un objeto. Yo a una mesa le saco una pata, y la pata es un fragmento o un segmento o una parte de la mesa. Y yo puedo... También es un nuevo objeto. Es un nuevo objeto, pero tiene una relación, está vinculado a la mesa. Si yo saco una letra de una palabra, esa letra puede ser de cualquier palabra. No es como la pata, que es la pata de una mesa, y no una pata de una persona, o una pata de, qué sé yo, de otro tipo de artefacto, digamos. O sea, ¿me entendés? O sea, que en el lenguaje hablado, cada letra, hay un repertorio de letras o de fonemas que se combinan de distintas maneras y generan un repertorio mucho mayor de unidades de sentido, ¿cierto? El objeto, digamos, como es tratado acá, no tiene esas características. Entonces acá nosotros trabajamos en base a lo que ese objeto ya presenta como estructura propia, digamos, como una mesa, o sea, de una tabla, suponete, y cuatro patas, digamos, dispuestas de esa manera. Ahora, o sea, yo la mesa la puedo desarticular de distintas maneras, pero hasta cierto punto. No trabajo con aserrín, digamos, porque ya el aserrín ya no tiene más nada que ver con la mesa. O sea que ahí, digamos, que el aserrín ya sería la materia alejada del objeto. O sea, como que la identidad del objeto ya no existe en el aserrín, ¿no? Entonces, uno trabaja con la identidad de este objeto hasta ciertos niveles que vos decís, o la pérdida completa de la identidad se transforma en otra cosa, o que la conserva en mayor o menor grado, estableciendo distintos grados de parentesco, de asociación. Por ejemplo, vos mismo trabajás en sonido, ¿cierto? Si vos estirás un evento, llega un punto en que ese evento no tiene, o es muy difícil asociarlo con el original, ¿no? Bueno, todos los procesos, depende de las características del evento, tienen como... del evento o del objeto, digamos, tienen como un alma, digamos, como un donde está su identidad, digamos, esto es lo que lo caracteriza más fuertemente que cualquier otra cosa. Si yo le rompo esto, lo destruyo. O sea, ya no es lo que es. Y entonces a mí me gusta jugar con las cercanías, ¿eh? O sea, si yo buscara algo completamente abstracto, ya rompería todo, entonces no se sabría de dónde proviene, no se podría asociar con algún tipo de fuente. Pero no era la cuestión aquí, era que tenía que ver con un paisaje de una región, entonces tenía que ver cosas que se asocien con algo y que sea característico del lugar, ¿no? Yo concibo una forma, digamos, obviamente que no predetermino absolutamente todo, porque si no, digamos, después me vería obligado a cumplir con el plan, me guste o no. Entonces, como no quiero caer en esa trampa, en esa cárcel, digamos, yo lo que hago es estructurar más o menos a nivel general Y después tengo ciertos márgenes, o sea, para manejarme, digamos. Para volver hacia atrás, modificar algo, porque más adelante la pieza me plantea modificar lo previo, ¿no? Y trabajo así, digamos, es como una forma que se está constantemente, está moviéndose hasta que alcanza su equilibrio, digamos. Cuando a mí me parece que ya está, obviamente, siempre, según como yo lo veo, ¿no? Y bueno, y la pieza tiene su dosis de humor y qué sé yo, porque, qué sé yo, Daniel por ahí se ríe y a mí la risa de Daniel me sirvió para crear ciertas cosas, para asociarlas con la bicicleta, suponete, o el ladrido de un perro para asociarlo con el sonido de esa cornetita que te hice escuchar, digamos, porque justamente el análisis del objeto te permite a vos ver qué grado de parentesco tienen entre los objetos también y aprovechar también eso para asociarlos, para jugar y crear humor también, ¿no? Entonces la pieza, digamos, dura 3 minutos porque aparte también yo soy, como hablábamos antes al principio, mi origen fue la música popular. Entonces para mis piezas son todas cortas, o sea, máximo 6 minutos. O sea, por lo general no escribo piezas largas, no escribo, esta música no se escribe, ¿no? Pero no dura mucho porque para mí, yo tengo las concibo como canciones de música electroacústica. Hablando mal y pronto, o sea, obviamente, una canción tiene que tener letra, melodía, ritmo regular, metro y todo eso. Bueno, cosa que aquí no me preocupa, ¿no? Que lo tenga. Soy único. El viernes salí, pero se me rompió la comida. Este plástico no va. Va otro, pero lo puse para salir de apuro. Teniendo el plástico que va es otra cosa. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.